Sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El Descubridor, Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor, Escuela de Teatro. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. Pero, escúchalo. Mira cómo te deja. El gueto de Varsovia es esto. Pero escúchalo un poco. Escúchalo. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mira cómo te dejan. No queremos ser Valenzuela. Queremos ser libres. Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Cuídate. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. No queremos ser Valenzuela, Manu Riva, Valenzuela. Me mata. ¿Quién será Valenzuela? Pobre hombre, que nadie quiere ser Valenzuela. Pobre mujer, vaya a saber. Me mata. Mirá cómo te dejan, dice Mario. Y me acordaba recién lo de Ucrania en C5N. Digo, qué bombardeo, ¿no? Qué bombardeo que sufre la población a nivel simbólico, ¿no? Hablando en serio, ¿no? Más allá de Valenzuela, que me causa muchísima risa, por supuesto. ¿Qué pasa en Valenzuela? Bueno, el presidente Maduro anunció medidas de flexibilización de cuarentena. Bien, a mí me llama la atención, todavía me sigue llamando la atención, porque Venezuela y Cuba no aparecen en los gráficos del gobierno argentino. Vamos a ver si la podemos volver a entrevistar a Carla Bisotti desde la mejor leche, preguntarle, digo. Sí, porque son casos que podríamos plantear como experiencias positivas, ¿no? Claro, claro. De alguna manera. El tema es que acá, si hablas bien de Venezuela, no. No, con Valenzuela no podés ser amigo de Valenzuela, hermano. Bueno, a ver, día viernes, la Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de ley de ampliación de la moratoria que permitirá autónomos, monotributistas y empresas acceder a un plan de pagos por deudas impositivas. Bueno, logró 137 votos a favor. Bueno, Juntos por el Cambio rechazó. Atendí que lo dijo el propio Máximo Kirchner, que entró también Telecom, una empresa del grupo Clarín. Diciendo que no, digamos, desde la gestión actual no se hacen diferencias ideológicas, ¿no? No se hace. Sí. ¿Qué tema de las moratorias? Vamos a ver también si esta semana le preguntamos. Es complicado hacer discriminaciones, me parece a mí. ¿No? Y el entramado empresario está muy, pero muy concentrado en la Argentina. Ese es un dato para tener en cuenta. Entra Telecom, y lo dijo el propio Máximo Kirchner, para decir, bueno, acá después no nos digan que nosotros hacemos. Porque acá, a ver, desde el discurso del viernes de Kicillof, quejándose del tratamiento mediático, vamos a escuchar ahora a Máximo Kirchner un discurso que tuvo repercusión. A ver. No gobernó la Argentina Juan Carlos, gobernó Mauricio, que es Macri. Macri el de Sebel, el que se lleva puesta a la Corte Suprema. Macri el de Rucauf. Macri el del Correo Argentino, que incluso, miren lo que será la paradoja. No le pagaba el Correo Argentino. Y cuando se hizo el blanqueo, que este Congreso zancó y prohibió a los familiares, vino modificado desde la Casa Rosada con un decreto. Me gustaría saber, señor presidente, cuántas veces lo llamaban desde Colombia esa noche para eliminar la prohibición de los familiares. La desesperación cuando llamaban de Colombia. Y lo peor de todo es que ingresaron en el blanqueo, no le pagaron al Estado durante años y la plata la tenían para pagar el canon del correo. Lo que hicieron fue insolventarse, eludiendo, evadiendo impuestos y después armando un blanqueo para traerla de vuelta. Vamos a hablar de transparencia moral, tenemos un rato largo. Entonces, creo que lo que hay que empezar es hablar todito. Estuve repasando Berbisky a ver si decía algo. ¿Sabes, Manu, que Berbisky se va de Página 12 porque el dueño de Página 12, Santa María, no lo respalda? Bueno, nunca se terminó de entender, pero quedó claro que cuando Berbisky arma Cohete a la Luna es porque el gobierno de Macri aprieta a Santa María, ¿bien? Uh-huh. Había también ahí causas judiciales que lo apretaban al dueño de Página y se da que, bueno, sale Berbisky, que creo que a Berbisky le sirvió, porque armó un medio que... De ahí viene el nombre del medio, además, el Cohete a la Luna, es como que lo... me metieron en el cohete a la Luna. Claro, Macri Berbisky decía que había que hacer un cohete a la Luna con 500 personas. Bueno. Máximo Kirchner dice, los llamados de Colombia para el blanqueo. Recordemos, el macrismo armó una ley de blanqueo donde dice, los familiares no. Después Macri hace un decreto donde cambia la ley y donde entra Gianfranco. Esto lo saca Berbisky en Página 12 y esto genera el enojo presidencial y ahí, bueno, Macri aprieta y Berbisky se tiene que correr de Página 12. Uh-huh. Esto es lo que pasó. Bien. El llamado de Colombia. Ayer yo le pregunté a un diputado del Frente de Todos qué quiso decir Máximo Kirchner, porque es muy fuerte. Llamado de Colombia. Blanqueo, digo. Para que entren familiares. ¿De qué me está hablando? No se conoce. Así que ahí tiró una bomba. Suena turbio, ¿no? Suena muy turbio y yo por lo menos quiero saber. Uh-huh. Quiero saber de qué se trata. Sí, a mí, escuchando también la intervención del diputado Máximo, lo mismo. Nos miramos con mi compañera diciendo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Me perdí el dato. ¿Quién llamó de Colombia? Una intriga, la verdad. Seguimos escuchando al diputado nacional. Podemos seguir porque algunos dicen planes de impunidad. ¿Plan de impunidad? El presidente que asumió procesado por escuchas y a los 5 días de asumir lo desprocesan y los jueces que lo habían procesado terminan todos fuera del sistema judicial. Y que lo primero que está atravesando ahora como denuncia es nuevamente espionaje. Sinceramente, después de todas estas causas que tuvo en la Argentina, ¿qué miedo puede tener el expresidente que el Poder Judicial le haga algo en la Argentina? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Si así llegó presidente. Entonces no caigamos en esas cosas. Creo que está que le gusta, que es hacer todo. Lo que uno debe ver con él es que es mucho mejor turista que presidente. Porque aparte recuerdo, cada vez que Cristina viajaba, se fugaba. Tenía y se fugaba. No hay ningún diario poner eso. Es muy divertido. Se fugó. No se fugó y se quedó con la gente y perseguida por la justicia, perseguida por los medios, ¿saben qué? Y sin el Fondo Monetario les ganó la elección. Y todavía no lo asumen. Bien, de nuevo, el planteo, el diagnóstico de la concentración mediática, que como decíamos con Axel Kicillof, está muy bien, lo venimos analizando, creo que la ley de medios sirvió para eso. Lo que hace falta, creo, es apostar a otro entramado mediático, dejar de diagnosticar y ver, por ejemplo, con la democratización de la pauta publicitaria, haríamos un avance enorme. Uh-huh. Pensemos que en las provincias, el que habla mal de algún intendente o de algún gobernador, le cortan la pauta. Democraticemos, regularicemos cómo se entrega la pauta, que en términos de lo que es la pauta a nivel nacional, ciudad, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, o sea, la zona más rica del país, es el 20% del financiamiento blanqueado de los medios de comunicación. Digo esto porque después hay otros medios que pueden tener, bueno, libros contables que sabemos que... El otro día, no sé quién decía, Leandro Aparicio, el abogado que decía, un abogado te dice, ¿cuánto crees que sea uno más uno? Bueno, un contador más o menos es parecido. Sí, entonces, acuerdo. De lo que son las cuentas de los medios de comunicación, el 20% lo aporta al Estado. Si ese 20% se distribuye con un criterio federal y democrático, ya se estaría haciendo un avance importante. Hay un proyecto de ley que presentó el diputado Pablo Carro, que es del Frente de Todos, así que esperemos que se avance. Digo, porque diagnosticar que Clarín quiere derrotar al frente de todos, lo podemos seguir diciendo, uh-huh. Nos podemos seguir quejando. Yo creo que en un punto es un error. Porque no en el caso de Máximo Kirchner, sino en el caso de Kicillof. Porque vos escuchás la conferencia y aparece un Alberto que es papá Alberto, ¿no? Que habla y te dice, bueno, no hagas la fiesta electrónica, ¿no? Te habla, ¿no? Como un padre. Sí, sí, como un profe padre, ¿no? La Reta, que es un hipócrita total, ¿no? Porque cara rota. Cara rota, digamos, que te cambia la bocha, como, pero siempre con la onda de, bueno, nosotros queremos flexibilizar, pero bueno, fíjate, uh-huh. Pero en línea. Y Axel, que se muestra más enojado porque es realmente el que está diciendo, gente, acá, si no nos cuidamos, la cosa va mal. Uh-huh. Ahora bien, después se termina quejando del tema mediático. Yo creo que en un punto ya no hay que hablar más de eso, porque ya sabes que es así. Entonces, claro. Me parece que en el caso de Axel Kicillof no conviene. ¿Para qué seguir llorando sobre la leche derramada? Dice, ¿no? Juntemos la leche, veamos, preparemos otra, fijémonos, pero ya está más que dicho. Claro. Cristina después se monta sobre eso. No está mal, digamos, pero me parece que es fulbito para la tribuna. Uh-huh. Lo que acá hace falta es, en todo caso, reafirmar la política y decimos lo mismo. Lo que acá marca el timing político es la lucha de los pueblos, es la política concreta que después va a ir a la votación. Hay que confiar en los pueblos, uh-huh. Como supo decir Cristina. No tanto los medios, no tanto discutir a través de Clarín. No, el tema de que los ejecutivos diagnostiquen y parece que no sé en manos de quién queda la decisión de avanzar. No, muchas veces me pasa esto de decir, el diagnóstico está bueno, pero bueno, ustedes son otro gobierno, ¿no? Avancemos, digo, sí. ya escuchamos el diagnóstico y además lo vivimos en carne propia, así que lo fundamental es avanzar, paso concreto. El tema de la pauta me parece fundamental. Bien, vamos a escuchar un último tramo de Máximo Kirchner, dale. Hubo algo que me llamó la atención del diálogo de CGT y AE, aparte lo que fui que hicieron todo Zoom desde su casa. Hay una parte de ese comunicado que brindan ambas entidades. Dice que Argentina viene de muchas décadas de un mal desempeño económico. Y la verdad que si vamos por ahí, creo que van a tener un gran error, porque yo le preguntaría, por ejemplo, a Héctor Daer que me diga cuántos afiliados tenían el 25 de mayo del 2003, cuántos afiliados tenía el 10 de diciembre de 2015 y cuántos afiliados tenía Sureño el 10 de diciembre de 2019. O le preguntaría, qué sé yo, acá veo, o a los otros gremios también, cuántos afiliados tenían, y ahí vemos realmente si es tantas décadas. Porque aparte, en AEA dicen que fueron décadas muy malas económicas para la Argentina, pero no es lo que refleja el crecimiento de sus empresas. Que no se pongan en el lugar de los que no se tienen que poner. Bien, le marcó la cancha desde la política al titular de la CGT en el marco de fuertes cuestionamientos que ha tenido el Consejo Directivo de la CGT por la reunión con la AEA. Remito de nuevo al panorama sindical que sacamos todos los sábados. Este se publicó con el título Crisis y Movimiento, donde damos cuenta que la Corriente Federal presentó una nota en la mesa de entradas pidiendo que haya un confederal, que el Consejo Directivo de la CGT convoque a todas las partes, a todos los secretarios generales, a las regionales para debatir la política de cara a esta etapa. Así que vamos a ver qué pasa en la CGT, pero ahí hubo un palito para el señor Héctor Daer y sonreía de una manera un poco nerviosa Sergio Tomás Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados y amigo personal de Héctor Daer. Recordemos que Héctor Daer fue parte del Frente Renovador. El pueblo y el sur. Sin liberarse no hay solución del problema económico. Nos lo roban todo. Todo. Nuestro. Todo. Punto de partida. Todo. Todo. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Por Radiográfica. Lo difícil no es liberarse. Liberarse es fácil, lo que nos llamamos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. El sur. Punto de partida. 9:28 minutos, le damos la bienvenida a Flavia Campeis, periodista del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Poliajú. ¿Qué tal, Flavia? Lucas te saluda. Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos lo que ocurrió el día sábado. Hubo un corte en el puente Rosario Victoria por